En la cadena SER. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hola, bienvenidos. En este verano 2019 hay un montón de músicas en la calle, en festivales, en todos lados. Hoy nos traemos a los conciertos, o a alguien que canta, toca, interpreta en los conciertos del Botánico en Madrid. Pero no hemos podido traer a Milton Nascimento sin un poquito de ayuda, con un desaparecido Toots, Fruit de Bois, con todos los honores. Milton Nascimento, bienvenido, bienvenida. Esto en Cadena SER es Ya estamos aquí. buena fruta. Fruta boa. Milton, que estará en Botánico en estos días. Tu, maman, dit madame, sans profondule. Diane Birkin, ahora. Coup de pied dans mon réveil, j'avais pas compris, suis plus une fille. Grande, sin duda. Con todos los años de carrera. Es doña Melody Gardot. Estará en Botánico esta edición 2019. Words may cease to spread. My one and lonely thrill. But it don't matter. But it don't matter. When does May envelop spring? But it don't matter. But it don't matter. 'Cause when I'm with you, my whole world stands still. You're my one and only thrill. Believe the dark. When I'm with you, my whole world stands still. You're my one and Gardot. Una gran carrera, como os cuento. Una gran cantante, compositora. Un habitual de los festivales europeos. Y ahora en Madrid, en el Botánico. My One Lonely Thrill. Esto es Cadena Ser. Esto es Ya Estamos Aquí. Y ella es un personaje muy, muy, muy especial. Tal vez lo hayas oído alguna vez. Y seguro que has escuchado algo de la gran niña, la Pastori. Caí por la madrugada, como me huele a sal, mi caí, caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana, y caí. La madrugada, como me huele el sol, y caí, caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. Las niñas bailan y envuelta en luna con su vestido bordado de espuma, y caí. Por podré regresar a encerrarme contigo en un patio. Deja que el viento entre las macetas sirva por tango. Por fin ver a mi gente, por fin beberé. Caí del mentidero, muero por ello, quiero volver. Caí por la madrugada, como me huele a sol, mi caí. Y pa' nosotros dos, tengo a mi caí con perdón. Se preguntan qué es lo que tiene ese rincón, niña, cae y se bebe el sol, cae en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena. Cae cuando tú no estás, ¿de qué me vale amar? Cae cuando anochece, que tú te duermes, que yo te miro y a ti te pierde. Cae cuando podré regresar, encerrarme contigo en un patio. Deja que el viento entre las macetas sirva por tango. Ver a mi gente, por fin beberé. Caer mentidero, muero por ello, quiero volver. La madrugada, como me huele a sal, mi caí. Pa' nosotros dos, tengo a mi caí con perdón. Hay de los que se preguntan qué es lo que tiene ese rincón, niña, caí, se bebe el sol, caí en la brisa marinera y que revienta tu corazón con la sonrisa más morena. Caí, se bebe el sol. Y en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena, niña, cae y se bebe el sol. Y en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena, niña, cae y se bebe el sol. Y en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa más. Cádiz, se bebe el sol, con la sonrisa más marinera, la niña Pastori está en Botánico, como otras músicas muy distintas. Esto es Cadena Ser, somos Ya Estamos Aquí, verano 2019. Macy Gray, Letter. All I ever wanted was some love and peace and a harmony I could dance in the raw, in the sun, underneath the stars. When I walk over to my money tree, ain't nobody there trying to take from me. When they ask, are you truly free? Say yes, truly, but down here in reality, everybody knows there ain't no such thing, and it's clear, it's obviously this is not the place I'm supposed to be. On and on and on, I'm searching, what I'm looking for is not here on earth. I can't stand, I can't take no more, so I know that I gotta go. So now, hey everybody, question, no less. Ask if I'm free and I say, oh yes. But down here in reality, everybody knows there ain't no such thing, and it's clear. It's obviously this is not the place I'm supposed to be. On and on and on, I've searched. What I'm looking for is not here on earth. I can't stay. I can't take no more, so I know that I gotta go. So long, everybody. Uh-huh, don't be sad for me. Cause I'm on and on, I am finding. Oh, don't know where I'm headed. Oh, I see you move someplace soon. So long, everybody. Don't be alone. Before I do, just one more look at you. It's what the style that I'll need to make. Es Macy Gray, veterana. La veterana Macy Gray y los no menos veteranos. Un dúo que funciona. Por nuestra parte, Tomatito. Y por los norteamericanos, George Benson. Sin duda un gran concierto. George Benson, Tomatito. Esto se llama La Vacilona. Y nosotros nos vamos. Vamos a estar este verano con muchos festivales, con muchos conciertos. En muchas ocasiones y hablando de gente que está, que va a estar o que ha estado en nuestras músicas. Cadena Ser, Rafa Fuentes, estos ya estamos aquí. Besos. Viajes. Desde San Millán de la Cogolla hasta Jerusalén. Océano arriba, océano abajo. Por todo el mundo mundial. Más ficción. Los libros de historia nos dicen que al principio de todo hay una explosión. ¿Qué ha sido eso? ¡Una bamba! Historias, libros, música, cine. ¡Gorten! Pero un momento, ¿estamos en publicidad o...? No, no estamos. No, no, tranquilo, tranquilo, solo yo. Sí, sí. Más humor. Así es la programación de verano de la cadena SER. Verano, ¿estás listo? Yo estoy medio cachondo. Comience cuando quiera. Allá vamos. Cadena Ser. Rafa, al servicio. ¡Oh! Nada, no ha entrado ese primer servicio de Nadal, pero sí ha entrado su grito. El marcador señala 150 decibelios. ¡Oh! ¡Oh! Empieza el peloteo. ¡Oh! ¡Oh! Los gritos que van en aumento. ¡Oh! Jadeos también. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! El tenis de competición actual que se parece cada día más a una película porno. Lo siento, pero aprovecho la ducha que nos ha puesto aquí la organización porque tengo que bajarme un poco la temperatura. ¡Oh! ¡Qué gusto el agua fresca! ¡Oh! ¡Oh! A vivir que son dos días. Sábados y domingos de 8 a 12 de la mañana con Javier del Pino. Es la hora. Es la hora. Es la hora. Es la hora. Son las 8, las 7 en Canarias. Es la hora de ver las cosas de otra forma. Hora 25, la actualidad de otra forma. Con Ángels Barceló, Cadena Ser.